las dificultades que están acuciando las familias andaluzas. Y en ese sentido, pues se aprobó el decreto que regulaba el decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social. Y se están garantizando también lo que es el salario social. En definitiva, se está, mientras que se está haciendo este trabajo tan importante y esperemos que se culmine pronto, es cierto que también hay que reconocer que la Junta de Andalucía, el Gobierno de la Junta, está tomando medidas que estén paliando las dificultades más inminentes de los andaluces, que no significa que no creamos que hace falta la regulación de esta renta básica. Dicho todo eso, mi grupo entiende que el grupo andalucista presenta esta iniciativa por no tener representación en la Cámara Andaluza y supongo que será el camino que tienen para poder alzar su voz y llevar su opinión al propio Parlamento. Entonces, nosotros, entendiendo esa situación, no nos vamos a oponer que saliera esta iniciativa adelante, pero no la vamos a respaldar porque, desde luego, creemos que el trabajo se está realizando, se está haciendo, reivindicando, por supuesto, la celeridad máxima para que se culminen los trabajos y mientras se están adoptando las medidas de apoyo para la mayoría de las familias que tan mal lo están pasando, ¿no? Entonces, por tanto, mi grupo se va a abstener en la votación de esta iniciativa. Gracias. ¿Quiere tomar la palabra el portavoz del Grupo Andalucista sobre...? No, simplemente para... Perdón. Simplemente volver a reiterarme en lo que decíamos anteriormente, ¿no? Se trata de una iniciativa legislativa municipal que parte de los ayuntamientos. Los ayuntamientos son los que le plantean esta propuesta a la Junta y después en el Parlamento pues se discutirá y se verá. Y lo más importante, también entre el articulado de esta propuesta, también hay una parte importante que es el desarrollo reglamentario posterior. Y ahí es donde se podrían incluir todas las cuestiones que se están planteando por parte del resto de los grupos políticos. De todas formas, a pesar de ese desarrollo reglamentario posterior, ya de entrada pues se contaría con la posibilidad de tener este marco que nos sirva pues para regular estas situaciones. Porque quiero recordar y quiero insistir muchísimo en que no es una situación nueva, que es una situación que ya en el Estatuto de Autonomía, en el artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía, que se aprobó hace ya bastantes años, se recoge esta renta social básica y a día de hoy, a pesar de todas las conversaciones y a pesar de todo el trabajo que se está haciendo, pues no tenemos absolutamente nada. Y puede ser esto un revulsivo o puede ser el empujoncito final que necesiten por parte de los parlamentarios para tomar ya cartas en este asunto de forma definitiva. Y sobre todo, hay una parte que siempre nos olvidamos y es que hay personas que lo están pasando muy mal. Y entre los requisitos de esta iniciativa, pues hay que centrarse en esas personas que lo están pasando tan mal, que no tienen absolutamente ningún ingreso y que no tienen posibilidades de salir para adelante. Y esto es lo que nos preocupa a los andalucistas y esto es lo que nos motiva y lo que nos lleva a presentar esta iniciativa. Pero también, vuelvo a insistir, no es un regalo que se les está dando a estas personas, sino que estas personas también van a tener una serie de obligaciones. Y estas obligaciones, pues simplemente destacar una muy simple y muy llana, y es participar activamente en las actividades contenidas en el programa para la inclusión social de conformidad con los acuerdos de inclusión. O sea que no es un regalo que se les está dando, sino que estas personas también se van a comprometer y estas personas pues también van a tener que hacer de forma activa o el intentar de forma activa el encontrar estos puestos de trabajo y el destinar esta renta a los fines a los que se propone. Por lo tanto, nosotros los andalucistas pues traemos esta iniciativa, les agradecemos a los grupos pues todas las palabras que están diciendo de que sí, que todos estamos de acuerdo, pero también les vuelvo a insistir, todos estamos de acuerdo pero ninguno la apoya. Deberíamos apoyar y deberíamos estar todos juntos en este tipo de propuestas porque son propuestas que nos importan mucho a los andaluces y que hay personas que realmente lo están pasando mal y que deberían tener como mínimo esta consideración mínima. Gracias, el Grupo Izquierda Unida. Bien, muchas gracias. Yo no puedo participar de la segunda intervención del portavoz del Grupo Andalucista, pues porque quiere manifestarlo de una manera que parece ser que es que a los demás no nos importa las dificultades ni las necesidades y las estrecheces que están sufriendo las familias en Andalucía. En absoluto. Lo que estamos aquí es manteniendo que hay un trabajo parlamentario donde están colaborando los grupos representados en el Parlamento, más todos los colectivos sociales y de cualquier otra índole, ONG y mucho más. Es decir, que hay un trabajo que se está haciendo, que ustedes lo habéis hecho individualmente a nivel de partido, pero que lo que se está haciendo a nivel del Parlamento andaluz es muchísimo más amplio, va a tener una cobertura amplísima, pues porque están acudiendo no solamente expertos, sino los colectivos. ¿Para qué? Para tener en Andalucía una renta básica, una ley de renta básica. No quiera usted decir esto, lo que está diciendo al final, para dar a entender que a los demás no nos importa, que los que sufren las consecuencias de esta crisis, e incluso no habiendo crisis, no nos importa. En absoluto. Yo creo que aquí lo que se está manifestando son dos posturas muy distintas. O ustedes lleváis esto para adelante como Partido Andalucista, o hacemos una ley de renta básica, pero colaborando todos los andaluces, todos los colectivos andaluces, para hacer de verdad una ley para, de todos y para todos, no la suya propia con las características que le dais. Yo iba a abstenerme, pero voy a votar en contra. Ah, perdón. Grupo Socialista. Mi intervención la había solicitado para aclarar los términos en los que en la segunda intervención el portavoz andalucista ha hecho. Coincido con el portavoz de Izquierda Unida, porque es que es de una práctica, yo diría, cínica en política, el intentar de dejar caer que no apoyar esta iniciativa que plantea el Grupo Andalucista es dar la espalda a los problemas que los andaluces y los ubriqueños están pasando. Aquí lo que hemos intentado, al menos yo con mi intervención anterior, es el camino está marcado y en ese camino están participando desde todos los grupos parlamentarios con representación en la Cámara Andaluza, desde ONG experta en esta materia, desde diputaciones, desde ayuntamientos. No se nos diga que con esta iniciativa también municipal es la forma que van a tener los ayuntamientos de participar en todo el trabajo que se está haciendo para culminar en una ley reguladora de la renta básica. Entonces, no se puede ser perverso en ese sentido. Nosotros hemos aclarado que ese camino, que lo que el Grupo Socialista quiere manifestar, el que el camino se está haciendo y que el trabajo está marcado y que mientras antes esté, es lo que nosotros reivindicamos, pero que la participación garantizada a todas las instituciones, administraciones y más allá, como decía, del territorio andaluz, están garantizadas con ese trabajo que se está haciendo por el Parlamento de Andalucía. Y voy a terminar como empezaba. Entiendo que el Partido Andalucista, la única manera que entiende que puede elevar su voz es a través de estas cuestiones en los ayuntamientos, pero que los ayuntamientos están participando igual que con las diputaciones en todo este trabajo que se está haciendo. Así que no se diga ni se quiera insinuar que todo lo vemos bien, pero ninguno lo apoyamos. Yo veo bien que se quiera reivindicar y si quiere que cambien los términos de la iniciativa. Y diga que aquí en un punto es que el trabajo del Parlamento andaluz se culmine lo antes posible, pues estaríamos votando a favor. Pero como es una cuestión que ellos, el Partido Andalucista, regula, como ellos entienden, en solitario, toda esta cuestión que es muy importante, seria, como para que todas las organizaciones y todas las administraciones participen en esa elaboración, lo que no podemos apoyar es el punto de vista del Partido Andalucista único. Nosotros apoyamos que hay que incorporar todas las posiciones, aportaciones de los partidos, de las instituciones, de las entidades y organizaciones para tener la mejor ley que desarrolle este derecho reconocido en el artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Y es lo que nosotros, desde luego, estamos defendiendo. Gracias. Gracias, Grupo Popular. A ver, el Partido Popular, obviamente, no está de acuerdo con las últimas declaraciones que ha dicho el Grupo Andalucista, por las mismas razones que han explicado los demás grupos municipales, ¿no? Y es que, a ver, el hecho de que estemos de acuerdo en el fondo, pero no en la forma, es decir, estamos de acuerdo con lo de la renta básica, obviamente, Eso no quiere decir que no querramos que la gente que necesitada pues tenga el beneficio de este apoyo, esta prestación, pero obviamente lo que no estamos de acuerdo es con que tiene que ser la que ustedes digan. Estamos diciendo que tenemos que tiene que ser un consenso, que como bien han dicho ya los demás grupos municipales, se está elaborando en el Parlamento con los grupos que tienen representación parlamentaria y que no es otra cosa. O sea, que es que estamos de acuerdo con que haya una renta básica, lo que no estamos de acuerdo es con su propuesta. ¿Vale? Gracias. Yo, para dejar claro, es decir, está clara la postura también del Grupo Popular, y yo también como alcalde, estamos hablando de un tema bastante serio, porque son muchos los andaluces españoles que lo están pasando mal, y sin duda, pues ahí es un tema que tiene que estar primero con el consenso de todos los partidos que están representados en el Parlamento andaluz, pero también a nivel nacional, pues todos los grupos políticos, sin duda, es un tema y un debate importante. Pues digo, son muchos los andaluces y españoles que lo están pasando mal y es un tema que debe estar consensuado por todos los partidos políticos. Pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Había pensado lo contrario. ¿Abstenciones? ¿En contra? Aunque hay más votos favorables que negativos, no queda aclarados porque este acuerdo requiere el voto favorable de la mayoría absoluta.